Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! A través de la historia de la cultura, muchas de las obras maestras de la música han partido de un texto o un contexto literario. Sin embargo, muchas otras obras también grandiosas han partido de un punto únicamente musical. Una sola palabra es capaz de desencadenar todo un contexto musical y sería un proceso sin fin. Asimismo, una nota musical, un motivo o un timbre, cualquier instrumento contextualizándolo de determinada manera, puede desencadenar una serie de pensamientos poéticos, filosóficos, sociales, retóricos, que también expondrían un sinfín de posibles relaciones entre palabra y música. La música y la poesía siempre han estado íntimamente unidas. La música obra en el sonido y el silencio. La poesía obra en la palabra y la imaginación. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. También a los amigos que nos escuchan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Un saludo súper cordial. Y nos retransmite en España la www.cdmusicradio.com y Ecuador Today. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Frecuencia Eslabón, entrando con esto que es la poesía y la música, una amalgama de variedad que nos ofrece toda esta comunidad del arte. Así vamos a arrancar justamente con poesía y música, porque viene una banda amiga desde allá, desde México. ¿Con quién vamos a empezar? Claro que sí, empezamos con una banda que es de México, ellos son Tritón y esto es En las sombras aves. We'll be right back. Y bueno, ahí estábamos escuchando a esta banda mexicana, Tritón, con su tema En las sombras ardes. Así que no se olviden, pueden estar ahí viendo esos videos a través de YouTube. Pero hoy, esta banda quiteña, que con gran experiencia, que nos cuenta desde las sombras, ¿no? Así con que empecemos con nuestra entrevista y les damos la bienvenida a nuestros amigos de Triskel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? Saludos oscuros para todos. Chévere. Empecemos con una pregunta que casi como creo que las han de haber hecho todo el mundo. ¿Qué significado tiene para ustedes Triskel? Bueno, pues Triskel es un concepto que se lo sacó de la teoría psicoanalítica. Para resumir, es el equilibrio psíquico que nos permite comunicarnos. Permite que lo que yo diga, lo que yo transmita, pues la persona que lo recibe lo pueda descifrar y lo pueda aceptar y trabajar. Ahora, la cuestión es que se le transporta este concepto al campo musical. Triskel es un equilibrio entre lo que es la música, lo que es la letra y obviamente la gente que lo recibe. Es del equilibrio musical y constantemente tratamos de mantenernos ahí. Uh-huh. Y bueno, esto también se traslada a tener un sonido gótico, un poco también, digámoslo, sinfónico, lírico. ¿Cómo está compuesta la cuestión de la banda? Musicalmente, ¿no? Claro. Bueno, pues ahora la banda mantiene la idea central que es de esto de las leyendas, dar leyendas utilizando el metal melódico. La formación ha cambiado, pero sin embargo, como que la cuestión musical siempre se mantiene utilizando instrumentos de lo gótico, como tenemos el piano, utilizamos también violín, no un violín ahí en vivo, pero se utilizan sonidos grabados, incluso alguna participación de algún artista, pero siempre se trata de mezclar también con lo que es la voz lírica. Y por eso pues tenemos una de las mejores voces del país, que cuando escuché pues me dejó impresionado y obviamente en el trabajo que ya tenemos es... se lo puede, todos la pueden escuchar y todos pueden saber de lo que estoy hablando. Antes de ir con Fernanda, vamos con Manolo, porque Manolo está en un lugar no tan... Súper original. Super, él no está transmitiendo de trole. Está de carrera. Él sí es músico de línea. De línea del troll. Exacto. La línea del troll. Le comía. Músico de primera línea. Manolo. Exacto. Ahí sí, para comenzar un poquito contigo, antes de que abordes o salgas del trole, ¿cómo es esto de llevar justamente lo que nos decía Cristian a través de la cuestión musical, la cuestión un poco sinfónica, pero con lo eléctrico? ¿Cómo llevarle esa parte musical gótica desde la parte electrónica, en este caso la guitarra? Bueno, ¿sabes qué? Es mucho más simple de lo que creeríamos, porque en realidad dentro de Triskel, esto se da de una manera natural. Nosotros no lo buscamos de una forma matemática, no es que nosotros intentamos dejarnos llevar por lo que la canción, entonces nosotros intentamos, porque nada es principal, todo tiene que aportar a la canción, al todo. No tiene, las partes no están ninguna por sobre otra. Y como te digo, lo genial de esto es justamente la naturalidad con la que se da. ¿Saben qué, chicos? Ahorita retomando un poco este tema de las leyendas, me parece súper importante, súper chévere que se hable de las leyendas que son que es la cultura de todos los pueblos en sus canciones. ¿De dónde nace esta idea? Bueno, pues esta idea nace con el nombre de la banda, casi como que a la par. Recuerdo que cuando estaba intentando encontrar alguna palabra, el nombre, ¿no?, que represente la idea. Yo estaba estudiando y también Me gusta mucho esto del cine del terror, las historias y toda esta cuestión, ¿no? Dark. Entonces, recuerdo que estaba con la guitarra tocando algún tema de los típicos que te aprendes para ir al parque con los panas. Y por ahí se fue cruzando las ideas y salió la primera canción, que es El Pacto, que es de la iglesia de San Francisco, de Cantuña. Entonces, me llamó la atención, estuvo bastante compacta la canción y desde ahí pues solo fue seguir la misma línea y tratar de no rescatar, porque yo creo que nosotros sí tenemos bastante esta cultura de las... Pero más que nada, sí, como quien dice, contar un poco, expandir un poco más, si es que se puede decirlo. Bueno, retomando un poquito ahí a la Fernanda, bueno, ya amiga de años, le conozco un montón de tiempo, a Fernanda le conozco desde guagua, a ella, yo ya un poco ya he acogido las canas y la edad, pero conozco la de Fernanda. ¿Cómo es combinarse haciendo estas voces líricas con lo gótico de la banda Triskel? Ya, bueno, primero que nada, un saludo a toda la comunidad metalera del país. Qué bacán verles, qué bacán seguir adelante, que ustedes tengan estas iniciativas que incorporan a gente de todas las edades. Siempre vida, larga vida al metal. Cris, bacanísimo verte. Y mucho gusto, Giselle, ¿no? Bueno, como ustedes saben, yo siempre trato un poco de ir enseñando un poco a veces, tal vez, para que se entienda un poquito esto de la cuestión de la voz. La técnica vocal es para... La idea no es tanto que sea música clásica o música popular o tal, tal, sino que la idea es que puedas manejar tu cuerpo, ¿ya? Y aplicar en lo que se necesite, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustó mucho porque me pareció que la banda era bastante versátil, en realidad. Y entonces que yo no tenía que mantenerme quizás solamente haciendo a veces... como llevando la voz a su extremo, sino que también podía tener momentos de hacer otros colores, de hacer otras búsquedas, ¿sí? Entonces, te da la posibilidad la música que Triskel hace de ir pintando con la voz, que era algo que yo buscaba. Quería encontrar una banda en donde los músicos mismos se permitan aportar con colores, con texturas, con movimiento. Entonces me parece que ahí está la riqueza de la sonoridad de Triskel. Y voy a tratar, obviamente, de aportar con todo para que se pueda describir realmente las ideas poéticas de la banda. Bueno, vamos a seguir conversando con los chicos de Triskel, pero en este momento vamos a hacer una pausa musical justamente para conocer un poquito más de la música de ellos y vamos a escuchar La Eterna Misión de Triskel. La eterna misión de Triskel. Esas composiciones, y ahora sí entrando ya con Manolo, para poder un poco conversar con él también a través de esto. Ustedes, no sé, ¿cómo han ido forjando o cómo se han ido manteniendo? Sabemos que su carrera no solo ha pasado por la cuestión gótica, sino también vienen de carreras paralelas, haciendo distintos. ¿Cuáles han sido las influencias, en tu caso, Manolo, para llegar a ser Triskel dentro de lo gótico? Es un poquito brutal esto, porque dentro de Triskel no todos tenemos una influencia puramente gótica. De hecho, creo que somos bastante variados, como ya mencionó Fer. Somos una banda que se enriquece de muchos estilos distintos. Entonces, en mi caso específico, yo soy muy fan del hard rock, de grunge, de blues incluso. Y el momento de ingresar a Triskel, la forma en que eso me ha ayudado a poder ser parte, ser uno con ellos, es justamente el poder comprender cómo seguir una melodía, cómo no estar solamente, con todo el respeto a los músicos metaleros, pero tenemos mucha la costumbre en las bandas metaleras de simplemente los riffs, que todo está en los riffs de guitarra eléctrica. Pero con Triskel es muy distinto, porque todo juega en base a la melodía. Nosotros tratamos de construir una especie de historia, no solamente en la parte lírica, sino también de seguir la historia en la parte melódica. Nosotros tratamos de que si tú escuchas un tema de Triskel que fuera puramente instrumental, tú puedas sentir algo, tú puedas comprender a qué va nuestra línea musical, qué intentamos expresar en la canción. Si queremos la canción, por ejemplo, que acabas de poner, de La Eterna Misión, tiene muchos toques distintos ahí. Y todo es justamente como te digo, en base a la melodía, tratamos de expresar en este caso distintas emociones. Y bueno, Cristian, en cambio, la cuestión, bueno, es algo que no puede faltar dentro de lo melódico, el teclado. ¿El teclado cómo se va combinando dentro de todo el armaje musical de los Triskel? Bueno, de hecho, creo que eso es lo primero. justo habíamos conversado con Fer de cómo la gente compone música, ¿no? Algunos escriben primero la letra, luego hacen la música. Algunos hacen la música, luego la letra. Me decía que más hacen letra y luego música. ¿Y ustedes cómo hacen? En este caso, yo lo hago, exacto. Primero es, por lo general, nace en el teclado. Nace en el teclado. Es como que, como les decía, tengo la ventaja aquí viendo la iglesia de San Francisco desde la ventana. Entonces, como que vas tocando, vas ensayando, por ahí se te cruza alguna idea, tratas de darle una intención con la música. Y después, como yo les digo, aquí está la línea del teclado. Hágale, Manolo, hágale las cuerdas. Igual, una guía de lo que es la voz, con mi voz de karaoke nomás. Pero les mando una idea para que le vayan obviamente haciendo los arreglos pertinentes. Entonces, como decía Manolo, cada uno pone su la influencia que cada uno tiene. No todos son góticos. El tema central de la banda sería algo así, pero cada uno tiene también sus influencias. Entonces, a partir del teclado se va armando como que lo demás y cada uno puede aportar. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito más de la música de Triskel, pero antes de escucharles quisiera preguntarte ¿qué significa este título de la canción Mal Senil? bueno, Mal Senil es, de hecho, es un tema cargado de bastante ira, furia. Tuve la mala suerte de vivirlo en mi familia. Mal Senil habla de precisamente de estas demencias seniles. Lastimosamente mi abuela tuvo una de esas, tuvo el Alzheimer, que es precisamente el tema de lo que habla, ¿no? Entonces, como que fue un momento de decir, ¿qué dice este desgraciado del Alzheimer cuando te ataca, ¿no? Cuando te lleva, cuando les lleva a la gente adulta. Entonces, ver eso como que sí me, o sea, removió algo dentro de mí y dije, no, no puedo hacer una balada, tengo que hacer algo duro, algo fuerte. Y bueno, cabeceas y todo, pero tiene siempre ese, esa cuestión que te golpea, ¿no? Por eso incluso en el al comienzo del video, pues igual tienes unas cifras que sí son no alarmantes, pero sí ves que hay gente que sufre estas demencias. Claro que sí, entonces escuchemos de los Triskel, Mal Senil. Estamos de vuelta, amigos, y lo que escuchábamos era Mal Senil, y como decía Cristian, es una problemática por la que pasamos muchas personas, no solamente aquí en este país, sino en todo el mundo. Lastimosamente es una enfermedad muy, muy grave, muy importante, que nos afecta no solamente a los enfermos, sino también a los familiares, y debemos tener muchísima paciencia. Darles, no sé, un premio a las personas que están a cargo de estos enfermos, porque la paciencia, el amor que se tiene que ponerles es realmente muy importante. Eso, mi querido claro, Chris. Claro que sí. Sí, sí, es bastante difícil, pero bueno, chévere. Y hablando de la cuestión de las líricas, en ese caso, ¿quién es el compositor? O sea, sabemos que retoman un poco la cuestión de estos mitos, estas leyendas que tiene el Ecuador y el mundo. ¿Quién es el que compone la letra? Igual, yo soy el que va organizando la letra de cada una de las canciones. Igual siempre hemos tenido como la apertura, como yo les digo, pero a veces, como dicen, no, más bien tú sigue con la línea de las letras, también para mantener tal vez un estilo, pero sí, yo soy el encargado de lo que son las letras. Fer, una cuestión, una cosa es decir, bueno, voy a cantar líricamente y todo eso, no sé si es que también mezclan la parte gutural de la música. ¿Te has atrevido a entrar en la parte gutural tú también? Y eso también, la forma de interpretación dentro de la banda, ¿no? Claro, a mí me parece que es un aporte importante. No, yo realmente que no manejo el ámbito gutural, lo respeto mucho, eso sí, pero creo que hay gente que realmente se dedica a eso con mejor vocación y más herramientas. Entonces nosotros tenemos la voz gutural. Christopher es el vocalista gutural y es buenísimo, tienen que escucharle, es impresionante. Y la forma de interpretación tuya, no sé, a veces uno dice, bueno, cantar una leyenda, cantar música gótica es bastante complicado. ¿Cómo nace esa forma de interpretación que nace con Triskel? Me impactó bastante. Me parece que Chris tiene una vena poética bien interesante. Por lo general, en el ámbito en el que tú sabes, me he movido también bastante, además del metal. Se maneja la música de cámara, la ópera tiene directamente que se basa en el guión. O sea, la ópera es teatro cantado y la música de cámara vocal es poesía cantada. Entonces, a mi manera de ver, es básico. Entonces, en el momento que tú lees la poesía, yo creo que ya ahí está la co-creación, ¿no?, del intérprete, porque es verdad que el compositor es el creador, pero de ahí estamos los intérpretes, que somos los co-creadores y vamos recreando. A veces, incluso se ha llegado a decir, ¿no?, que a veces los compositores como Debussy, por ejemplo, él tocaba y sí, pero a veces a él le gustaba lo que tocaban otras personas, como que llegaban más a lo que él quería decir. Sí, o sea, a veces los timbres de las voces o cómo maneja el instrumento, el intérprete, puede llegar incluso a codificar mejor de lo que el compositor quiere. A veces pasa eso mucho con los compositores. No sé si es que a veces le sucede eso a Chris. Supongo que sí, porque como él, digamos, no es cantante, o sea, necesita de los instrumentistas que lleguen a eso, ¿no? Pero él nos va guiando. Entonces, así me lo puede hacer un poco más. Sí, aquí eso puede, como, suena más como una niña, un poco más tenebroso. Y entonces yo trato. A mí me encanta entender la mente del compositor en toda la música que haga. Sí, sí o sí. No, yo tengo mis propias ideas, pero a mí me interesa saber qué es lo que el compositor quiere impregnar. Me parece que es algo que deberíamos hacer todos los intérpretes. Entonces, más bien escuchémosles a los chicos de Triskel con Lamento. Oscura brisa lamento que se venía interpretado por Triskel, así que vamos a seguir esta conversación. Y justo, Manolo, que estás ahí en calle, ¿alguna cuestión que te haya permitido también llevar esta parte de la música a lo más cotidiano? Ustedes que hacen temas, digamos, oscuros y también un poco de las leyendas, ¿te ha pasado algo similar a algo escrito desde Triskel? Bueno, pues, ¿sabes qué? Triskel habla de tantos temas que es un poco complejo no identificarse con uno. Entonces, principalmente, creo yo que me he identificado mucho con el tema más senil, ya que lastimosamente tuve que vivir la misma desgracia que Cristian sobre su abuelita. Yo la tuve que vivir de igual manera con mi abuelo. Y a mí me golpeó mucho eso. Es creo que el suceso que más ha marcado mi vida. Y de igual manera, en algún punto de mi vida que habré estado con toda esa rebeldía y todas esas ganas de mandar todo al demonio, pero de querer seguir adelante, me he identificado muchísimo con este tema de la eterna visión. Creo que es como mi bandera dentro de Triskel. Fer, okay. ¿Te ha pasado algo a ti? O sea, de algo que ha encantado, no sé, por poner la cuestión de la Llorona, no sé, o sea, a través de... ¿Alguna vez sí. te ha pasado algo paranormal ustedes? Sí. Sí, sí, me pasó algo bien interesante. Bueno, yo llegué estamos con las últimas tres canciones, Locura, Nightmare y Open Mind. Y justo yo estaba enganchada con una canción, A Press and Rev de Fuere, que habla sobre los sueños. Y justo ahí contactamos con Chris. Entonces yo estaba en esta onda de los sueños y me da la letra de Nightmare. Entonces me quedé así como, ¿what? Estaba como muy conectada en esa onda de los sueños y... Pues trata más o menos está en la misma onda. Entonces me impactó. No sé si sincronía. La música nos sincroniza, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que el cerebro no alcanza a entender del universo musical. ¿Y en el caso tuyo, Cristian? Sí. Bueno, alguna cuestión media paranormal, la verdad, como que no. Recuerdo que años atrás, cuando era más chiflado. Recuerdo que hice algunas locuras buscando precisamente inspiración, cosas así, como irte al bosque, cosas así, pero la verdad que nunca vi nada extraño, ¿no? O sea, siempre fui fan de todas estas cuestiones medias de como de terror y cuestiones así, pero no, la verdad nunca me ha pasado nada de eso. Intento ensayar así por las noches, alguna cosa así. Pero no te diré que no. Sin embargo, ahí estamos. De ahí con las letras, obviamente. Cada uno de los temas tiene algo, ¿no? Algo que está. A veces es 100% verdad, a veces está algo escondido, a veces representa algo más. Entonces siempre está en el cotidiano. ¿Y tú crees? A mí sí me ha pasado cosas extrañas, pero no soy creyente, o sea, no tengo esa conexión de creencia. La investigo, veo qué es lo que ha sucedido, a veces la busco la más lógica, pero no, o sea, cosas así, medias raras, que se me prende la radio, sí se me ha prendido el televisor, y no es que son televisores automáticos de control remoto, se me han prendido, son de perilla, sí. Pero le veo la lógica, tal vez estuvo mal conectado alguna cosa. Le buscas la parte... Claro, la alguna cosa. Científica. Sí. Pero a veces no es parte lógica. Pero bueno, ayer al sí, en cambio, ella, algo que te decía, igualito, los sueños, ¿no? Ah, sí, sí. No, yo sí he vivido algunas situaciones paranormales que sí me han dejado realmente con la boca abierta, pero bueno, ese es un tema para otro programa. Es para el programa de las historias de terror. Pero hablando de estas historias, hablemos también de la historia de música que tienen. Nightmare, ¿qué significa Nightmare para ustedes? Pesadilla. La Fer tiene que decir lo que significa. Fer. A ver, Nightmare. Ya que es la principal ahí. El mundo de los sueños, ¿no? Les voy a leer la traducción. Dice, no me dejes dormir cuando llegue la noche. Su voz ha cavado tan profundo. Por las noches siento el fuego. Hay cenizas con mi dolor. La sangre corre dentro de mis dedos. Camino directo a través del hedor. Estoy aquí detrás de tu ritmo de semana. Solo por un tiempo luego me iré. Me mantendré al margen de mis sueños. Él está siempre a mi lado. Su aliento está lleno de odio. Sin piedad. Nunca escuché. Es bien impresionante. Me parece la primera estrofa. Uh-huh. Cuando dice su voz ha acabado tan profundo, por la noche siento el fuego, hay cenizas en mi dolor. Sí, tal vez puede ser un sueño un poco incómodo, sí, un poco sensaciones que serían más bien las de una pesadilla, ¿no? Entonces más bien va hacia la oscuridad, hacia experimentar ese lado oscuro del inconsciente. Pero mejor dejemos que eso lo vean o que lo escuchen nuestros amigos oyentes. Escuchemos el tema Nightmare y enseguida retornamos aquí en Frecuencia Eslabón. Continuemos un poquito con este diálogo, esta entrevista a los Triskel. Hay algunas cosas que a veces uno no las piensa para producir. ¿Dónde han comenzado esas producciones musicales primero y también las de video? ¿Cómo ha sido este proceso ya musical para la grabación de materiales? Bueno, pues el disco que tenemos que se llama Exordio, esto fue producido en Backline con un gran amigo, un gran profesional, Iván Pantoja. Él nos da, creo que fue igual una asesoría, ¿no? Como lo es, ¿no? Un productor, o sea, asesorándote, dándote siempre, haciéndote sentir cómodo para poder trabajar. Lastimosamente, sí fue un proceso medio largo porque justo en el momento de empezar surgieron algunos problemas, pero bueno, ahí se terminó el disco en Backline, que es precisamente ese que tiene Manolo ahí. Uh-huh. Exacto. De ahí, pues obviamente pudimos trabajar con los panas de Red Sign Records, que se suponía que era un CD compilatorio, lastimosamente no llegó a ver la luz, pero pudimos grabar Lamento con ellos, igual un gran trabajo de los panas, y después trabajar con Máquinas de Cero, ajá, que fue en sonido externo, ¿no? Con el Caluco. A ver, es el disco que ven ahí. Indícanos. Que está aquí. Eso, ahí. Presentando a nuestro guitarrista. Exacto. Y ahora, pues, tenemos un proyecto. Sí, un proyecto que se nos viene igual el próximo mes. Un disco compilatorio. No puedo decir el nombre aún. Pero ya muy pronto van a verlo. Está genial. Hay participación internacional. Y bueno, es igual, es un trabajo de primera y esperamos pues que salga, que el tema llegue y pegue a la gente y puedan darle play y seguirnos. Uh-huh. Bueno, y con esa inspiración que tienes en el fondo, que es la Virgen del Panecillo, ¿cómo no escribir y cómo no inspirarte en esos temas tan chéveres de la banda? Sí, toda la vida aquí, como digo yo, tola la vida, siempre en la tola. Es el dicho de toda la gente que vive en la tola, es tola la vida. Siempre he vivido aquí y es genial, genial, desde chamo, siempre caminando en el centro con mi papá, dando vueltas ahí, visitando el Quito colonial. Hermoso, hermoso nuestro Quito colonial. Chicos, hablemos un poquito de su paso por los escenarios nacionales de la banda. Y de paso, háblenos un poquito cuál ha sido el mejor público o con el público que ustedes más hayan disfrutado por este paso en los escenarios nacionales. Ok, Manicho ahí, suéltela. Uf, ¿sabes qué? Es que es difícil decir cuál es tu público favorito cuando en realidad todos han sido geniales. Más fácil para nosotros creo que sería decir de malas experiencias que de buenas, porque Trisqueles se ha llenado de buenas experiencias para nosotros. Trisqueles, la luz, siempre lo decimos, es nuestro lema. Entonces, a donde vamos, conquistamos, por así decirlo, sí, tratando de ser lo más humilde posible, ¿no? Entonces, claro, con toda la modestia posible, nosotros procuramos siempre disfrutar. Las experiencias que más en el ámbito personal más me han llenado junto a Trisquel ha sido, bueno, en orden, en segundo lugar tenemos a la presentación del disco Máquinas de Acero, que fue una cosa hermosa, pero también fue una locura para nosotros porque tuvimos unos pequeños inconvenientes. Pero la sacamos, Exacto. Intentando resumirlo, yo estaba con una guitarra que estaba afinada en otra afinación completamente. El que era el guitarrista rítmico se le dio por comenzar a tocar el bajo. Estábamos sin vocalista. Tuvimos que resolver todo en ese momento, pero salió genial. Fue algo mágico, por así decirlo. Y hablando de cosas mágicas, la concha acústica. Fue algo que marcó ya como que otro punto para nosotros. El ver a tantos desconocidos, decir que está genial lo que hacemos es hermoso, porque ya no son solo tus panas, ya no son solo a quien tú pasaste tu trabajo, sino que había bastante gente que pedirían canciones que ni siquiera habíamos ensayado, porque ellos se las sabían y me parecía fenomenal. Fue una experiencia maravillosa. Y una pequeña cuestión ahí fue que yo, por ejemplo, el momento de salir al escenario, me acuerdo que abrimos con Vivir Jugar, fue súper chévere porque yo estaba tan concentrado solo en mi instrumento que el rato que salí yo veía todo, absolutamente todo en color blanco. Y el rato que escuché mi guitarra con los primeros acordes, no sé cómo fue eso, pero ese momento recién vi a la gente. Antes de eso, todo estaba en blanco para mí. No existía nada, solo existía yo y mi guitarra. Fue maravilloso, fue una experiencia brutal, sinceramente. Claro que sí, la concha acústica fue sin duda lo mejor, tú sabes lo que significa. O sea, creo que muchos, no sé si todos, pero gran parte de los músicos que en verdad tienen la idea esta de crearse una banda, es como que dices, quisiera tocar en la concha acústica. Es como que la casa, ¿no? Donde quieres tocar. Y si te va bien, mejor. Tocamos en un horario, o sea, no era el mejor horario, pero sí gente. Y la verdad que, bueno, como dice Manolo, ya cuando terminamos, tú sabes que el tiempo es reducido. Entonces, igual que te digan otra, es chévere. O sea, irte con eso de otra, es bacano. Entonces, el tiempo es corto en la concha, pues se disfruta a lo máximo. Y pff, ese día disfruté hasta el 2 de enero, creo. Hasta la siguiente concha. Claro, hasta la siguiente concha. Claro, sí, estuvo genial. Qué chévere, chicos, conversar con ustedes. Pero ya nos queda muy poquito tiempo, solo para agradecerles, desearles el mejor de los éxitos a todos. Sigan haciendo lo que les gusta, sigan motivando al público, sigan haciendo su música. Todavía queda esperanza escuchándoles a ustedes, porque retoman un poco lo que es la cultura, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, y eso es súper chévere escuchar. Y quiero, invitarles a ustedes a que le hablen al público que les escucha con un mensaje. Vamos con Fernanda primero. Bueno, chicos, yo, como ustedes saben, viví afuera bastante tiempo y regresé y me dio mucha emoción ver cómo la gente ha crecido. Yo más bien quisiera extenderles un agradecimiento a la generación, ¿no?, de Cristian, de Dieguito, Brito, todos ellos. Yo estoy viendo los frutos que se están dando de todo el esfuerzo que se hizo. Entonces, no sé si para la gente que estuvo acá es tan notorio, pero para mí que vengo después de bastante tiempo es como ¡wow! O sea, cómo se creció, cómo la gente se profesionalizó, cómo se crearon espacios, cómo hay centros en donde ya se sabe que va a haber rock y cómo creció el Festival de la Concha Acústica. Entonces, para yo, más que nada, un agradecimiento y seguir adelante, ¿no? Y que la juventud se prenda y que siga empujante. También, si me permite mandar un saludo a Los Sueño Eterno, que les quiero un montón, y Celestial. Aguante por siempre y larga vida al metal. Gracias, Chris, gracias, Gerald, por todo esto, y vamos adelante con todo. Suerte, ánimo, Tris, que le vamos con todo este año. Cristian. Bueno, igual, yo nada más que decir un mensaje a la gente sería: si te gusta la música, respeta la música, trabaja fuerte, da lo mejor de ti, no importa si no te sigue, no tienes el millón de seguidores que quieres, pero llegar a la gente y que alguien le dé play y que sienta lo que tú transmites es genial, tal vez no te debe comer aquí, no alimente el cuerpo, pero sí el alma. Entonces, una máquina. Saludos a todos y no se olviden de seguirnos, darle play a Exordio en Spotify, Lamento, gracias por la invitación, una máquina, y éxitos siempre para adelante. Manolo, cerremos contigo. Lo primero que nada, Chris Geraldine, o sea, un agradecimiento enorme por la invitación, porque estos espacios en realidad son una parte fundamental para poder salir adelante, ¿no? La exposición es algo que en realidad es complicado obtener aquí y se agradece mucho esta clase de apoyo. Por otro lado, como ya lo dijo Cristian, en realidad, si amas la música, respeta la música. Como dijo Mark Sloan en Grey's Anatomy, si amas algo, haz algo por tenerlo contigo, díselo, hazlo. Entonces, trabaja por lo que crees. Y finalmente, para nuestro hermoso público, para el hermoso público de Triskel y para el público metalero ecuatoriano, simplemente gracias, aguante, como siempre, son de lo mejor que hemos podido tener, son lo que tenemos en realidad, porque ya lo mencionó Chris, no vivimos de esto, lastimosamente, pero la satisfacción es increíble. Así que denle play a Exordio, denle play a Máquinas de Acero 2, donde participamos nosotros, también a Lamento y a todo lo que vamos a seguir sacando, porque Triskel es una máquina que no para. Y las pitas que se vienen, tres temas. Sí. Van a estar una locura, les juro. Van a estar una locura literalmente. Exacto. Sí, es así literal, la locura que se viene. Estén atentos porque los tres últimos temas están... Joder. Así que no se deben perder nada de Triskel. Está en redes sociales como Triskel mismo, tanto en YouTube, Spotify, está en Facebook, en Instagram. En Instagram, en TikTok, en todo ahí. Ya vamos al TikTok. En Hi-Fi. O sea, búsquenle ahí. Si había Hi-Fi, creo, de hecho. Si había ya. Casi 11:50 días porque mismo no quieren. Estamos en todo. Bueno, chicos, un placer haber estado con ustedes. Felicitaciones por lo que hacen. Éxitos en todo lo que se propongan. Cristian, Manolo, Fernanda, gracias por estar aquí. Sigan adelante y nuestra cita con ustedes, amigos, son todos los sábados a la 1:00 p.m. No se pierdan Frecuencia Eslabón y nos quedamos con música de Triskel. Y esto es El Pacto. Suerte, amigos. Nos vemos la próxima semana. Semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.